ese imán, salve hechizo de este suelo, triunfadora de Satán. Triunfadora de Satán. Quien a ti ferviente aclama, hay alivio en el pesar, pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par. Gozo y bálsamo sin par. Pues te llamo con fe viva, muestra, oh madre, tu bondad. A mí vuelve compasiva esos ojos de piedad. En el brote en flores puras, frutos de tu santo amor. Frutos de tu santo amor. Hijo fiel, quisiera amarte y por ti solo vivir, y por premio de ensalzarte, ensalzándote morir. Por ti logré disfrutar y contigo las finezas mil y mil siglos